Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del momento del día en que nos estén escuchando, y reciban un saludo muy cordial de este que les habla, Iván Suami. Bienvenidos a otra edición del programa Tamaimos, y comenzamos como habitualmente con la ronda de saludos. Agustín Betancourt, ¿qué tal? Muy buenas, caballero. Nos vamos a Madrid, desde aquí, desde Bruselas, la capital belga. ¿Qué tal, Josemi Martín? Hola, muy buenas, un saludo. ¿Qué dice el hombre? Bien, todo bien, aquí como siempre, fiel a la cita puntual. Bueno, como siempre tampoco, bueno, alguna vez he fallado, pero bueno, no por ganas. ¿Alguna vez te has echado la juyona? Sí. Bueno, y volvemos a Bruselas de vuelta para saludar a Samuel Pulido. ¿Qué tal, Samuel? Pues muy bien, muy contento, porque es un día soleado el que hace Bruselas, lo cual para estas fechas está muy bien. Sí, la verdad es que gozamos de un tiempo que no es, bueno, que no es nada habitual aquí en lo que es Bélgica, por lo menos en esta zona de Europa. No es lo habitual, o sea, que dure, aunque sea un par de días más. Ha salido el sol en Bruselas, titulares, últimas noticias, sí, así que podría ser el titular de hoy de la prensa. Bueno, nos vamos de una capital a otra capital, nos vamos de Bruselas a Las Palmas de Gran Canaria, porque la ciudad de Las Palmas está en brega, luego hablaremos de la brega también más adelante, de aniversario, está en brega, en lucha con otras ciudades del Estado español y de Europa para conseguir la capitalidad cultural del año 2016. Bueno, pues de todo esto me gustaría que habláramos en el día de hoy. La capitalidad cultural. Josemi Martín, sé que incluso hasta alguna entrada ha publicado usted sobre este tema. ¿Qué le parece? ¿Cómo va la cosa? Porque no es la primera semana, ni mucho menos. ¿Cómo ves tú toda esta evolución y qué te parece la propia idea y el desarrollo de la misma? Pues mira, vamos a ver, yo es una idea que sobre la que he ido modulando, digamos, posteriormente mi propia opinión, ¿no? De entrada, a mí este asunto de las capitalidades culturales y demás, y eso me parece un poco pasteleo, como se dice ahora, ¿no? Como dice la gente de ahora, porque, bueno, en fin, yo creo que la cultura debe escapar un poco a la espectacularidad y a estas cosas extraordinarias que tienen más que ver con los ritmos de la política y cosas que no tienen demasiado que ver con la cultura, que con la cultura en sí mismo, ¿no? Entonces, a mí, por ese lado, sinceramente, el asunto de las capitalidades culturales, pues la verdad es que no me convence mucho, ¿no? Pero, bueno, después también abundando en el asunto, yo tengo que decir que sinceramente no pienso que la cultura o la gestión cultural o la vida cultural en la ciudad de Las Palmas sea precisamente el fuerte de la ciudad, ¿no? Podría serlo. Yo creo que hay unas potencialidades enormes en una ciudad como Las Palmas, en toda Canarias, pero especialmente en una ciudad tan dinámica como Las Palmas de Gran Canaria, ¿no? Yo creo que las potencialidades son enormes, pero que pagamos demasiados errores que venimos arrastrando desde hace mucho tiempo. Uno tiene que ver con cuestiones como pues el sempiterno menosprecio o poco aprecio que tenemos los canarios por nuestra propia cultura. Y eso, una ciudad como Las Palmas lo ha padecido profundamente. Nada hay más que ver el patrimonio, las dimensiones que tenía históricamente el barrio de Vegueta, las que tiene ahora, o cuestiones como el convento de San Agustín, por ejemplo. Quiero decir, auténticas barrabasadas que se han hecho en la ciudad de Las Palmas, algunas precisamente por los más ardientes defensores ahora de la capitalidad cultural. Voy a citar dos ejemplos. El auténtico disparate del Castillo de la Luz, un castillo del siglo XVI al que le hincaron encima un ascensor, porque ahí quieren que vaya al Museo de Chirino y demás, y entonces quisieron hacerlo accesible y le pusieron un ascensor por fuera, no sé si lo han visto, una especie de cajetín de hierro, bueno, un auténtico disparate arquitectónico contra el patrimonio, en fin. Otro disparate, el revestimiento de la fachada del Cabildo, que es un edificio que es una joya del racionalismo arquitectónico, que se estudiaba, no sé si se sigue estudiando, en todas las facultades de arquitectura del mundo como un ejemplo del racionalismo arquitectónico de Miguel Martín Fernández de la Torre y demás, y que van y cogen y les ponen unas placas de no sé qué material para revestir la fachada, le quitan el reloj, bueno, en fin, todo un atentado a nuestro patrimonio. Bueno, los culpables de eso son ahora los más ardientes defensores de la capitalidad cultural. José, entonces, te interrumpo, sí. Perdona, para abrir un poco el uso de la palabra. Perdón, ningún problema. Es un tema muy interesante y estoy seguro que también por aquí hay mucho que comentar. Simplemente me gustaría, al hilo de lo que está comentando Josemi, que por lo menos en alguno de los momentos tratarán o intentarán contestar alguna de las siguientes preguntas. ¿No sería la capitalidad cultural 2016 precisamente una buena manera de subir la autoestima cultural de la ciudad y, por tanto, una buena idea? Y, por otro lado, ¿no es posible criticar la gestión cultural de los actuales administradores de la ciudad de Las Palmas y, al mismo tiempo, apoyar la capitalidad cultural? ¿Iván? ¿Samuel? Hombre, me lanzo yo a la piscina. Lo último que sabemos de la carrera por la capitalidad cultural 2016 es que Las Palmas de Gran Canaria pasó la primera criba, ¿no? Se presentaban toda una serie de ciudades españolas, de las cuales solo iban a pasar 6, creo, a la siguiente ronda, si no calculo mal. En esa criba la ha pasado Las Palmas de Gran Canaria, o sea, Las Palmas está en el grupo de 6 ciudades escogidas que continúan en la carrera por hacerse con la capitalidad. A mí, la verdad, es una noticia que me alegra. Estoy contento de que se haya pasado el corte. Me parece una estupenda y una magnífica noticia. A mí me gustaría que Las Palmas fuera capital. Claro que sí, me encantaría. Es mi ciudad natal, es donde me crié, es la ciudad a la que yo regreso. Cuando voy a mi casa, sí, me encantaría. Ahora bien, yo lo veo al revés. Yo la pregunta que tú planteas, Agustín, la veo al revés. ¿Se puede criticar, se puede apoyar la capitalidad criticando a los que la promueven? Pues sí, efectivamente, yo me alegraría de que Las Palmas de Gran Canaria fuera capital cultural, aunque la verdad, con los miembros que tenemos ahora, me temo que no lo será. Pero ya me gustaría que fuera, pero desde luego creo que los promotores de la idea merecen muchas críticas, no solo por las razones que ya aducía Josemi, sino por otras que yo veo también. Intento ser breve. Para empezar, una de las razones que se pone para defender la capitalidad cultural es como una especie de argumento tramposo. Un argumento tramposo porque muchas veces se dice, he leído, que si Las Palmas es capital cultural europea, eso le ayudará para servir de impulso a la vida cultural y al desarrollo de la ciudad. Hombre, yo creo que es precisamente al revés, ¿no? Que el desarrollo y el contenido cultural, la actividad cultural debe estar primero, ¿no? Eso es lo que determina la elección de una ciudad u otra como capital europea de la cultura. No, es que tu política cultural, perdona, no puede depender de obtener o no. Exactamente, tú no puedes decir, es que si ganamos la capitalidad luego vamos a tener una cultura estupenda, vamos a tener una actividad cultural, inconmensurable. No, señores, es justo al revés. Y luego servirá de apoyo, será un revulsivo, por supuesto que sí, y ojalá venga. Pero se está poniendo, yo creo, el carro delante de los bueyes. Otra de las razones que yo veo para ser muy crítico, y ya lo dejo aquí para pasar la pelota, es que la cultura propia, la cultura canaria en general y la cultura de los naturales de Las Palmas de Gran Canaria en particular, o de la isla de Gran Canaria, ¿no? Yendo de lo general a lo particular, ¿no? De lo archipiélago a lo insular y a lo urbano de Las Palmas, es una cultura propia que nosotros hemos hecho, que nosotros hemos desarrollado, que nosotros hemos hilado, que está completamente ausente en la documentación que he podido leer del ayuntamiento y de los promotores de la iniciativa. Se habla de que somos tricontinentales, de que somos una especie de recipiente de influencias de Europa, de América, de África. Nuestra posición nos hace, pues, lo de siempre, privilegiados porque por aquí ha pasado todo el mundo. Eso nos ha dado muchísimas influencias en muchos sitios. Somos cosmopolitas, hemos recibido, ya digo, aportes de todos los lugares y eso nos hace importantes y demás. Y yo pregunto, ¿y la cultura, la idiosincrasia, la cosmovisión que hemos creado los canarios, el modo de interpretar el mundo que el medio, la geografía y la historia nos ha modelado, ¿no? Ese modo de interpretar el mundo que es única y exclusivamente nuestro canario, es único, igual que lo es esa visión particular de cada una de las culturas, no aparece por ningún lado. Es que nosotros no tenemos nada que aportar al proyecto cultural. Eso también iría un poco al hilo de algún artículo que ha escrito Josemi sobre cursos de verano que propone el Ayuntamiento de la Palma de Gran Canaria y donde también lo canario está ausente, Samuel. Sí, bueno, yo quería comentar una cosa simplemente. El tema de la capitalidad, además, yo creo que esto se lo suelen dar a dos o tres ciudades en cada edición, ¿no? Desde hace unos años es así. Me parece que lo de la capitalidad es un poco el pariente pobre de los macroeventos. Es decir, la idea es hacer un evento por el cual compiten regiones, en este caso ciudades, como los Juegos Olímpicos. Tú compites para obtener una financiación, en este caso dirigido a financiar una serie de actividades culturales. Yo creo que más allá de obtener la subvención, en este caso para el ámbito cultural, hay que discutir eso que estás mencionando, es decir, qué cultura y qué significado tiene la capitalidad, así, qué tipo de, se supone que tú tienes una política activa cultural y eso lo quieres fortalecer o impulsar a través de la concesión de la capitalidad y promocionar algo probablemente que sea único y diferente, ¿no? En este caso pues qué actividades o qué movimientos artísticos culturales tiene Las Palmas en concreto y Canarias por extensión y que sean propios a raíz de todas estas influencias que has mencionado, pero que es lo propio, que no solamente desde el estudio y de lo que se parte a partir de las propias tradiciones, pero incluso pues, con influencias externas también, movimientos musicales o culturales alternativos que desarrollan también las propias islas, etcétera. A mí me da la sensación de que lo que se va a fomentar es para atraer gente prestigiosa de la cultura con mayúsculas, de fuera probablemente, para que dé una áurea, una patina de prestigio a la ciudad. Esto me da que puede por ahí un poco los tiros, ¿no? Yo no he visto ninguna programación, no sé si va por ahí, pero suele caerse en este tema de las capitalidades en organizar durante porque es muy poco tiempo, además lo que dura la capitalidad cultural, no hay que olvidarlo, pues de repente, pues sí, se trae tal grupo de teatro prestigioso y hay hay un evento sobre esto, o hay, pues hay que ser también muy cuidadosos, o sea, hay que realmente dotar de contenido, un contenido propio y un contenido que se hace posible pueda ser debatido democráticamente, y no sé hasta qué punto esto ha sido así. Uh-huh. Vamos a seguir hablando de cultura, pero si les parece vamos a pasar página porque para variar tenemos muchos temas en el día de hoy. Si me permites un apunto, Agustín, un momento, hay que decir en favor de los promotores de la capitalidad cultural que han abierto algún que otro canal de participación ciudadana. Por ejemplo, sé que en la página web de la iniciativa PROA 2020, que no es exactamente lo mismo, pero bueno, es un proyecto que está vinculado, se pide, ¿no?, que los ciudadanos hagan propuestas sobre qué vida cultural desearían para la ciudad, etcétera. Bueno, yo creo que después de hecha la crítica, pues es coherente también decir que, bueno, pues que ya que uno critica, pues por lo menos hay que también aportar ideas y proyectos claro. Y ese canal está abierto y se puede hacer. Muy bien. Josemi, rápidamente. Sí, yo solo quería decir que pese a que mi opinión inicial era y de alguna manera sigue siendo negativa, puesto que no considero que las personas que están al frente de este proyecto en línea general estén a autoridad para llevarlo a cabo, sí tengo que contestar, que añadir que sí he visto en la sociedad Gran Canaria especialmente, digamos que una serie de reacciones yo creo que muy positivas, y que van mucho en el camino de lo que tantas veces proponemos aquí, de que la gente se lo crea, de que la gente sin complejos asuma proyectos y eche para adelante, ¿no? Entonces, yo estoy un poquito ahí entre dos aguas, y bueno, voy a dejarme llevar un poquito por la corriente, pero sinceramente, yo no creo que ni la participación democrática, ni ese contenido cultural canario del que hablaba Iván, me da la impresión de que vayan a ser especiales protagonistas de toda esta historia. Muy bien. Dicho queda. Vamos a seguir hablando de cultura, aunque vamos a pasar página, como decía. Lo que sí le digo una cosa, no tengan ningún miedo de interrumpirse. No solamente no es malo que se interrumpa, sino que esto le puede dar mayor dinamismo todavía al debate. Así que no tengan ningún miedo de interrumpirse, que el tiempo del que disponemos es el tiempo del que disponemos, ¿no? Ni vamos a tirarlo ni vamos a encogerlo. Así que si hay un intercambio dinámico de opiniones, eso no puede ser sino positivo. Esta semana nos enterábamos de que el Premio Nacional de Poesía le había sido otorgado a José María Millares Sal. José María Millares Sal, para quienes no conozcan su obra poética, ha obtenido el premio por su libro Cuadernos 2000-2009, que contiene una selección de los poemas que fue escribiendo los últimos años de su vida. Este premio pues se otorga a la mejor obra de poesía publicada en España a lo largo de 2009, tanto en español como en gallego, euskera y catalán, en todas las lenguas oficiales y cooficiales del Estado. José María Millares Sal es hermano del malogrado Manolo Millares, del pintor Manolo Millares, y pertenecía a una generación de artistas de muchísimo talento. Y bueno, o sea, que si habláramos un poquito solamente de su trayectoria y de alguna manera del fermento, no solamente literario, sino artístico, que vino a hacer su obra, pues eso nos ocuparía mucho más que un programa. Así que no vamos a entrar ahora en detalle en eso, por desgracia, porque sería enormemente interesante. Pero pueden ustedes encontrar en internet una gran cantidad de información, sobre todo en estos últimos días, sobre su obra. Y de luego les recomendamos que se acerquen a cualquier biblioteca o librería para comprar cualquiera de los magníficos libros de José María Millares. Ahora, si les parece, podríamos hablar un poco de la significación que tiene este Premio Nacional de Poesía otorgado al último libro a título póstumo de José María Millares. Y de alguna manera, quizás, si no tiene tiempo, también sería interesante hablar del reconocimiento de la literatura canaria en general y de la poética canaria en particular en el conjunto del Estado español. Iván, si quieres, podrías romper el fuego. Hombre, pues a mí me parece, sí, me parece una noticia estupenda que se le haya concedido el Premio Nacional de Poesía a José María Millares Sal, pero es una noticia que para mí por lo menos tiene un sabor agridulce, por lo que he podido leer, no soy el único. Está muy bien este galardón, pero para mí llega un poco tarde. Hace ya, bueno, se ha concedido a título póstumo, ¿no? Porque José María Millares, por desgracia, pues falleció hace ya unos cuantos meses, y bueno, le llega este reconocimiento que, ya digo, sí, estupendo, bienvenido sea, pero para mí la verdad llega un poco tarde. Además, yo no creo en absoluto que José María Millares vaya a ser mejor poeta por haber recibido este premio. Estupendo el reconocimiento, si no se lo hubieran concedido, en realidad da lo mismo, hubiera seguido siendo una de las cumbres de la poesía, yo creo, hispana de la segunda mitad del siglo XX, y ya está, por eso ya digo, sí, qué bien, buena noticia, pero a buenas horas, mangas verdes, en fin. Ahora bien, lo que sí quería yo tratar también, con brevedad, es que no me ha gustado nada, pero nada, el tratamiento que se le ha dado a la concesión del premio en algunos medios. Por ejemplo, leí la reseña en El País, que hablaban de José María Millares en términos de poeta de la periferia, tanto geográfica como poética. Pero vamos a ver, pero ¿qué es? ¿Estamos todavía a estas alturas con estas tonterías? Y perdónenme la expresión. Poeta de la periferia. ¿Qué quiere decir poeta de la periferia? Me parece muy mal traído. Sí, en fin, es que, verán, a lo mejor es que no me explico, a lo mejor alguno de los oyentes no entiende por qué me parece mal que se le achaque, se le ponga el calificativo de periferia o periférico al poeta José María Millares Sal. Yo me voy a intentar explicar. Si hay una periferia, es porque hay un centro. Si no, no habría una periferia, ¿no? Iván, perdón, te interrumpo, porque con esa idea vamos a comenzar el segundo bloque. Vamos a escuchar un poco de música y vamos a intentar organizar lo mucho e interesante que vamos a poder decir en poco tiempo sobre José María Millares. Te doy la palabra, Iván, y luego comienza José. Continuando una tradición que además nos gusta muchísimo, vamos a saludar a nuestras páginas y radios amigas, comenzando por la revista cultural bienmesabe.org y continuando por Haití en Radio, por Canarias Ahora Radio, Canarias Habla Radio, Radio Guiniguada, Radio Joven Garachico, ahora les hablaré de Radio Popular. Recuerden que también pueden escucharnos en nuestro canal Tamaimos en iVoox y en la red Tamaimos en Facebook. Les decía que ahora les hablaré de Radio Popular porque además de saludarlas, vamos a felicitarlos por sus 14 años. Se cumple esta semana 14 años de Radio Popular Canaria y les deseamos como mínimo los mismos años de éxito y que sean tan fructíferos como los anteriores. Como es habitual, muchísimas gracias por su colaboración. Estamos encantados de mantenerla. Y ahora sí, vamos a continuar con el tema que traíamos antes del descanso. Iván, estabas hablando sobre un poco algunas de las reacciones que habías visto en la prensa a este Premio Nacional de Poesía otorgado a José María Mijares Sal y de una cierta mención al poeta periférico. Sí, yo intentaba explicar antes por qué no me ha gustado nada, pero nadita, el calificatorio de periférico que en algunos medios se le ha colocado a José María Mijares Sal. Decía que si hay una periferia es porque hay un centro. Centro y periferia, ¿no? En esa dicotomía, ¿no? En esa relación de términos está claro qué término tiene más centro, ¿no? Perdón, más peso. Claro, el centro, ¿no? El centro opuesto a periferia. Periferia es el sitio que, bueno, pues que depende del centro, que pivota en torno al centro. En el centro es donde realmente ocurren las cosas, y igual desde el centro se irradian esas cosas hacia la periferia, de modo que en la periferia es difícil que nada pueda tener origen, o desde luego la periferia no tendrá el mismo peso ni la misma relevancia que un centro del cual depende la periferia. Por eso es periferia, por eso se llama periferia. Ya porque tiene un centro. De ultraperiferia, ya ni te digo. Oye, cuando llamo ya de ultraperiferia, lo saco a colación también por lo de la capitalidad cultural de Las Palmas. He escuchado a varios representantes políticos y culturales de las islas hablar de Las Palmas capital de la ultraperiferia, que no sé muy bien. Sí. ¿Cómo se lo tomarán los de la Guayana? La verdad, yo no me siento ultraperiférico de nadie. Y. Ustedes y por eso me ha molestado tanto que a una cabeza privilegiada como José María Mijares Sal, pues nadie, ningún periodista, pues más o menos capaz del centro, efectivamente, pues lo califique de periférico. Hombre, por favor, un poquito de cultura, ¿no? Un poquito de cultura si ya se van a atrever a escribir sobre una persona que ha sido excepcional. Josemi, ¿tú que vives en el centro? ¿Qué puedes decir? Yo vivo en un centro y ustedes viven en otro centro, ¿no? Desde la capital de Europa a la capital del Reino de España, emitiendo para la periferia. Exacto, efectivamente, la ultraperiferia, ¿no? La ultraperiferia, perdón. A ver, hombre, yo... Mijares fue un poeta periférico, no en el sentido físico ni geográfico del asunto, obviamente, como bien acaba de explicar Iván, sino fue un poeta periférico porque se quiso mantener al margen de los cenáculos de la cultura, los cenáculos oficiales de la cultura, que mayoritariamente están en Madrid, por cierto, pero no solo, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí fue un poeta voluntariamente periférico, porque él no quiso estar en el centro de ese tipo de cuestiones que tantas veces rodean a la cultura y que tampoco tienen que ver con ella, digamos, ¿no? Esa cultura oficial que parece que existe, ¿no? Los cócteles y demás. Un hombre, bueno, no tuvo el compromiso político que tuvieron otros miembros de su familia, pero sí, compromiso político, digamos, declarado, activo, ¿no? Pero sí fue un hombre de izquierda, un hombre progresista, ¿no? Entonces, en ese sentido sí podemos calificarlo de periférico. Es así como a mí me gusta tomar la palabra, ¿no? Porque desde luego, tal y como bien expresó Iván, no en otro podemos aceptarlo, ¿no? Por otro lado, creo que esta semana tuvimos la oportunidad, creo no, seguro, esta semana tuvimos la oportunidad de leer un pequeño artículo de Gustavo Durán acerca de, esta pequeña... digamos, este deslumbramiento que hay en la sociedad canaria, ¿no? Cada vez que a uno de los nuestros se le reconoce fuera, ¿no? Porque si se lo reconocemos dentro, como que tiene poco valor, ¿no? Pero si se lo reconocen fuera, le reconocen sus méritos, su valor, su obra, su trabajo, parece como que entonces sí entra en el Olimpo de los dioses, ¿no? Entonces yo creo que también eso debiéramos aprender a valorarlo en su justa medida. Es importante que se haya reconocido la obra y la trayectoria, sobre todo, de José María Mijares, eso está claro, ¿no? Pero, bueno, también es muy importante que se le reconozca en el día a día de la sociedad canaria, pues, ¿cómo? Pues comprando sus libros, leyéndolos y demás. Parece que sucedió también con el caso de Josefina de la Torre, ¿no? Parece que sí se dice que Josefina de la Torre, la poetisa gran canaria, se movió en los ambientes de la residencia de estudiantes, en el ambiente de la gente de la generación del 27 y demás, y que creo que fue Damas Alonso o Gerardo Diego, el autor de la antología poética del 27, que la incluyó a ella junto con Ernestina de Champursín como la única mujer miembro de la generación del 27, parece que eso es como muy, muy, muy, muy importante, ¿no? Cuando en realidad cualquiera que haya trabajado en profundidad, no yo, pero la gente que sí ha trabajado en profundidad la obra de Josefina de la Torre, dice que esta señora tiene muchísimo más que ver con los modernistas canarios, a quienes conoció de pequeño, con Saulo de pequeña, con Saulo Torón, con Tomás Morales, con Alonso Quesada, con Domingo Rivero, tiene mucho más que ver con todo eso que con la generación del 27, con la que coincidió en Madrid, a los que conoció y trató, efectivamente, pero con cuya poética no se puede comparar. Entonces, parece esto siempre, ¿no? Que si desde fuera nos dicen que lo nuestro vale, de alguna manera, entonces como que vale el triple, ¿no? Y hasta que eso no pasa, no vale nada, no vale, en fin, ni un pimiento, ¿no? Uh-huh. Ese deslumbramiento a mí tampoco me acaba de convencer, dentro de la alegría que para mí supone que a un paisano nuestro se le reconozca, dentro, fuera, donde sea, su trabajo. Sí, desde luego. Muy bien. Samuel, no sé si quieres comentar algo al respecto. No, yo creo que José Millán, no, muy, muy bien, yo muy bien. En ese sentido, desde luego, yo creo que el mayor homenaje que le podemos hacer los canarios y los amantes de la buena literatura a José María Millares es leer su obra, releerla, intentar comprenderla, disfrutarla, por supuesto, pasarla a los más jóvenes, porque desde luego la garantía de que haya un amor por la literatura no está solamente en que quienes estamos habituados a leer sigamos leyendo, sino en que de alguna manera nos convirtamos en pregoneros, en el mejor sentido de la palabra, de la buena literatura, ¿no? Y en este caso de la buena... Y además poesía, que es verdad que es un género muy maltratado. Muy maltratado, sí, poco considerado. Yo estoy pensando en José María Millares, pues hablábamos antes de Manolo Millares, un gran amigo de Manolo Millares fue Manuel Padorno, del que hemos hablado en alguna ocasión en este programa. Bueno, pues en fin, si nos pusiéramos a hablar de la vida de la familia Millares, pues no nos darían ni 100 programas, ¿no? Pero bueno, ahí está su obra y más allá de lo que podamos pensar de tal o cual premio o de lo tarde o no tan tarde que le hayan dado tal o cual premio, lo cierto es que la obra está ahí y está esperando por nosotros. Así que bueno, hagamos uso de ella, buen uso, y bueno, hagamos que este género tan maltratado, como dice Samuel, pues no, se revitalice y gane, porque no está tan maltratado en todos los países, ¿eh? Si yo pienso, por ejemplo, en Rusia o en el mundo árabe, fíjate, eso no... la poesía. Pues no, ahí efectivamente la poesía es un género que es de muchísima lectura, ¿no? En el mundo árabe no lo conocía, fíjate, gente, es muy interesante porque hablamos de miles de millones de personas. Hay incluso un concurso estilo Operación Triunfo, pero es para recitar poemas. Pues fíjate, hasta... Pero de millones de personas, o sea, que imagino. Bueno, si les parece, ahora sí que vamos a pasar página, ya no solamente de temas, sino incluso de área de conocimiento, porque vamos a pasar de la cultura a hablar de la agricultura, que se parece, pero no siempre son lo mismo. Incorrecto, nos vamos para Venezuela. Nos llega una noticia, que es la de la expropiación de la empresa agroisleña. Josemi, ¿qué te parece si nos introduces el tema y entramos en debate ya? Bueno, vamos a ver, es un poco largo, voy a tratar de hacerlo lo más sucintamente posible. Agroisleña es una empresa dedicada principalmente al suministro de material y piensos, abonos agrícolas en Venezuela y que fue fundada allá por la década de los 50 por Enrique Fraga, que era un emigrante canario en Venezuela procedente de la isla de Tenerife. Esta es una empresa que décadas después ha conseguido una posición más que predominante en el mercado agrícola, de suministro de productos agrícolas, de insumos agrícolas y demás, en la República Bolivariana de Venezuela. Su posición es absolutamente dominante, como bien digo, y en la semana pasada también, precisamente, conocíamos la noticia de que el gobierno... venezolano tenía intención, de hecho dio ya las órdenes para que se ejecutara la expropiación de Agroisleña sobre la base de una serie de argumentos que ahora podemos comentar si quieren, ¿no? Nosotros traemos este tema a colación pues obviamente porque afecta a Canarias, digamos, y también porque se están viviendo reacciones muy interesantes en las propias islas, especialmente en Tenerife y en La Palma, con todo este asunto, ¿no? Estamos hablando de una empresa que creo que tiene 800 y pico trabajadores, ¿no? 1.800 trabajadores. 1.800, vale, pues mira, me quedaba corto. Estamos hablando de una empresa que, bueno, si uno recorre el país, recorre Venezuela, se encuentra naves, almacenes y demás de agroisleños, o sea, una empresa con locales, con presencia, ¿no? O sea, no estamos hablando de un bochinchito ahí en la esquina, ¿no? Entonces, esto, claro, la repercusión, digamos que el shock, el golpe, ha sido y está siendo importante. Uno repasa las informaciones que hemos podido conocer a través de la prensa canaria, y bueno, la verdad es que al llegar a la, digamos, al asunto de las razones, las posibles razones o argumentos que hay detrás de la decisión del gobierno venezolano, pues se vuelven pues confusas, digamos, o deliberadamente vagas y ambiguas, ¿no? Uno tiene que ir a la prensa venezolana para conocer realmente cuáles son las razones que puedan motivar, digamos, una decisión así, aunque debo añadir que tampoco así le queda a uno demasiado claro qué es lo que puede haber detrás de todo esto, ¿no? En Venezuela hay un cambio de modelo político y económico. Se pretende avanzar a una sociedad que podemos calificar de socialismo democrático, y eso incluye una presencia fuerte del Estado en el sector, en la economía y en determinados sectores económicos. Desde hace mucho tiempo se viene diciendo que la dependencia alimentaria, la escasa soberanía alimentaria de Venezuela es una de sus principales debilidades, y que el retorno al agro venezolano es uno de los vectores estratégicos que debe impulsar el país en los próximos años. Según lo que argumenta el gobierno, es imprescindible que el Estado se coloque de alguna manera en este sector en posición de fuerza, sobre todo para hacer que el resto de competidores, pues bueno, acaben con las prácticas abusivas que, según ellos, la propia agroisleña había estado haciendo. ¿Qué prácticas abusivas? Bueno, pues vender a precios absolutamente desproporcionados. No recuerdo exactamente el tipo de producto que era el que se vendía, pero bueno, estamos hablando de unos porcentajes que superan muchísimo los márgenes de beneficio que pudiéramos considerar lógicos en una transacción comercial, ¿no? Y sobre todo el asunto de que agroisleña, por la vía de los hechos, se había acabado convirtiendo en una especie de banco de segunda planta. ¿Qué quiere esto decir? Que agroisleña pedía dinero prestado al gobierno venezolano a través de los fondos destinados para el desarrollo agrícola a un interés del 8%, y ella lo volvía a prestar, esta empresa agroisleña lo volvía a prestar al productor, mejor dicho, a los agricultores, a préstamos disparatados, a intereses disparatados, del 15% para arriba. José, si te parece, dejamos por ahí la primera, lo que sería la introducción, vamos a abrir la palabra, y lo que sí me quedo, uno de los aspectos con los que me quedo es contrastar la información. En este caso, además, lo podemos hacer en español, entre lo que se publica en Canarias y lo que se publica en Venezuela. Lo digo porque tengo la impresión de que los canarios hacemos muy poco uso de la enorme posibilidad que supone poder leer la prensa venezolana, boliviana, ecuatoriana, y de argentina, chilena, colombiana. Es decir, tenemos ahí muchísimos periódicos en línea y no estoy seguro de que hagamos uso de esa posibilidad todo lo que podríamos. Sí, no, el caso de Venezuela, como siempre, el problema es la polarización política que lleva a que los medios de comunicación, en este caso de este lado de la orilla, sean muy combativos contra el gobierno de Chávez, con lo cual todo se pinta de una manera pues muy apocalíptica. Y del otro lado también, no sé si como reacción o qué, también suelen ser tan militantes y tan en defensa de todo lo que surge de las altas esferas del poder, que también complica mucho hacer un análisis un poco más serio, detallado de lo que pasa. Yo lo que he visto es que sí, efectivamente, que ha habido un decreto de expropiación, el 7700 este, que publicó hace poco, que es un decreto presidencial, eso para empezar. O sea, que bueno, es una cosa... eso es una tradición en los sistemas presidencialistas latinoamericanos, que hacen, bueno, que los presidentes tienen determinados poderes que en otros ámbitos se otorgan a otro tipo de organismos, autoridades o parámetros, etcétera. Que se trata de un decreto presidencial de expropiación. Lo que no me queda nada claro, probablemente seguramente se acogerá a la ley venezolana que regule este tipo de cosas. Lo que no me queda claro, y es con la crítica o la queja que hacen los afectados y muchos, bueno, desde Canarias también se ha mencionado la falta de garantía jurídica, no queda muy claro el procedimiento que ha habido previo, uh-huh. El procedimiento previo antes de que se lleve a cabo esta expropiación, porque todas estas motivaciones de las que se habla de abuso de posición dominante, etcétera, etcétera, que en Europa, por ejemplo, normalmente son organismos de competencia los que llevan estos temas, y lo que no acaba en la expropiación normalmente suele acabar pues con, qué sé, con una multa o con la división o desmembramiento de la compañía si es demasiado potente, etcétera, ¿no? Pero suele el tema de la propiedad, claro, en Europa se da mucha, quizá de más importancia. No, el tema no ha quedado muy claro el procedimiento previo que ha habido antes de que se llegue tal, y de qué manera se, o sea, estas acusaciones que se hace de abuso, etcétera, hasta qué punto esto ha sido contrastado, si ha habido un proceso en el cual se haya dado audiencia a esta persona o no, etcétera, etcétera. Eso. O sea, que tú pondrías en cuestión, con la información que dispone, la seguridad jurídica del proceso. No, bueno, también con la seguridad jurídica, es verdad que se suele dar la seguridad jurídica únicamente cuando hay empresas de por medio, no cuando hay trabajadores o cuando tal. Pero en este caso concreto no queda claro el tipo de procedimiento que se ha seguido, o sea, y que desde aquí es muy difícil conocerlo, porque la información que llega es muy limitada. Iván, un minuto. Bueno, yo me quedo un poco así también, no está muy clara la información. Yo lo que me pregunto es si estas prácticas a las que aludía Josemi, ¿no? El hecho de que esta empresa, por ejemplo, con los créditos que recibía del gobierno, a su vez los prestara en una segunda fase a unos intereses exorbitantes, me pregunto si esa era una práctica legal, o desde cuánto tiempo hacía que eso se venía haciendo, con qué permisividad, si eso es algo normal ahí, porque a mí la verdad es que me parece un poco fuerte, ¿no? Aquí estaríamos hablando ya también en otro plano de las prácticas de las empresas en todos los países, no solo en Venezuela, ¿no? Hasta qué punto se puede o se debe permitir que una empresa crezca hasta un momento en el que tenga una posición dominante, de monopolio, que la cual le permita una serie de prácticas que al final no redundan en el interés general. No lo sé, es un tema ya más en un plano más teórico, si quieren, pero me queda esa duda, ¿no? De la de saber si esa práctica de represtar créditos recibidos del gobierno a intereses muy altos, si es una práctica normal. Pues yo imagino que el tema de financiar, normalmente los proveedores en el ámbito comercial se suele haber una financiación para facilitar la compra de estos insumos o lo que sea. No, lo que veo más grave también es el tema de los tóxicos, agrotóxicos, etcétera, que claro, se supone que eran productos permitidos, bueno, no sé. Ahí habría que ver exactamente lo que ha ocurrido. Lo único que quiero decir es que una aclaración a cosas que he leído en los medios canarios. En primer lugar, incluso los propios medios venezolanos, porque en Canarias se habla de defender a este hombre porque es canario y tal, y en la prensa venezolana también a veces se le ha acusado el sábado como que es una transnacional extranjera, y que incluso que está vinculada a Monsanto, o sea que parece ser que no es cierto. Parece ser que este hombre sí es emigrante canario, pero la empresa venezolana, es decir, entra en la categoría de lo que se considera una inversión nacional, porque si no estaríamos hablando de inversión extranjera directa. Y ahí sí podría intervenir, como se ha pedido, que intervenga España, por ejemplo. O que intervenga lo que sea. Pero parece ser que no, que la empresa venezolana, con lo cual ahí el gobierno español tiene poco que decir. Sí, muy bien. No, en eso estamos totalmente de acuerdo. Efectivamente, la empresa es venezolana. Y si hablamos de ella, es porque el sector agrícola venezolano es un sector en el que los canarios tienen un peso predominante, otra vez, estoy hablando de pequeños y grandes propietarios, ¿no? Yo digo para evaluar el problema. Señores, si queremos seguir hablando de este tema, lo cual supondría quitarle tiempo a los temas de la última parte del programa, ya lo haremos después de la pausa. Lo único, corríjenme si me equivoco, yo supongo que una fuente privilegiada, no sé si imparcial, pero sí privilegiada para leer estos temas en Canarias es el Diario de Avisos, ¿no? Que yo creo que es el al menos el periódico que más trata temas agrícolas, corríjenme si me equivoco. Sí, efectivamente, sí. Yo creo que, o sea, que echarle un vistazo al Diario de Avisos puede ser una... El Día, las páginas de Venezuela, sí, desde luego ya tienen una posición muy clara, eso sí es verdad, ¿no? Pero yo creo que entre una cosa y otra y medios como lo que a uno le va llegando de Venezuela y demás, y eso se puede uno llegar a hacer una idea más o menos cercana a qué puede estar ocurriendo con todo este tema, ¿no? Muy bien, exactamente. Y luego leer la prensa venezolana, que es una posibilidad que tenemos a través de la red. Bueno, vamos a hacer la segunda y última pausa en el día de hoy y seguimos adelante. Las islas son el terrero donde luchan los canarios. Terrero de siete arenas, arenas de siete playas. Un equipo de digan que esta música no les dice nada, hombre. Se mandó el piti, no me ven ahí, no me digan que no tienen en sus mentes ahora ese icono. Sí. Con un micrófono en la mano. De los recuerdos, además, que yo más asocio a mi infancia televisiva, ¿no? Sí, o sea, oye, yo también. Y Tenderete, la lucha de Tenderete. La lucha de... Los viernes a la noche. Sí. Pues hace unos días se cumplían 25 años de José Manuel Pitti en La Brega. Y no es que se pusiera el pantalón y bajara al terrero, sino que estaba ahí. Bueno, el terrero sí bajaba, por cierto. Sí, hombre. Sí. Que era donde decía aquello de... Y baja, que yo todavía lo he visto hace no mucho. Muy bien, hombre. Pues nada, como era aquello de aquí no gana nadie, gana la lucha canaria, ¿no era la frase suya? Sí, aquí gana la lucha canaria. La lucha canaria, bueno, qué bonito. Bueno, pues nada, felicidades a Pitti, 25 años, que se dice pronto, narrando... pues luchadas en todo el archipiélago. Símbolo que identifica la tierra donde comenzó mi vida y que al partir me cubrirá. Bueno, vamos a ver, ya ha habido algún artículo en Tamaimo sobre esto y bastante que se ha hablado luego en los comentarios de los lectores sobre el documento de identidad nacional canario, esta iniciativa de Alternativa Nacionalista Canaria. Estos últimos minutos del programa de hoy los vamos a dedicar a dos temas diferentes. Vamos a comenzar con este documento nacional de identidad. Ya, a ver, ¿quién tiene el documento nacional de identidad? ¿Por Madrid alguien lo tiene, Josemi? Estamos en ello. ¿Estás en ello? ¿Por aquí en Bruselas alguien lo tiene? ¿Samuel, Iván? No. Yo no lo tengo tampoco. O sea, que no podemos hablar de lo que es de la presencia física, del aspecto físico del documento. Aunque sí que hay mucha iconografía ya en Internet. Pues en Facebook, en la página Alternativa Nacional Canaria, en YouTube... Bueno, pues venga, rápidamente, ¿alguna impresión? No sé, ¿a quién más rabia le dé? ¿Estás por Madrid o por Bruselas? Madrid, que estas cosas nacionales... De haber escrito aquello, pues vamos, me ratifico punto por punto en el asunto. O sea, a mí me parece que es una cuestión sobre todo simbólica, que efectivamente se le quiere dar un contenido político en la medida en que la gente, pues bueno, asocia esa posesión del carné y demás a tener una identidad nacional canaria y demás, pero que esto no se mueve en el plano de lo legal ni ninguna historia de esta. Esto es, bueno, una iniciativa como el que saca camisetas, el que saca pins y el que saca chapas. O sea, esto es una cuestión que tiene ese uso de... uso sí, pero intencionalidad tiene. ¿Perdón? El uso sí, pero obviamente es un motivo político el que tiene. Sí, un motivo político, claro. Pero que lo que nos llama la atención a lo mejor es la novedad, que nadie la haya hecho ahora, pero no va mucho más allá, digo yo. ¿No? Sí. Bueno, la novedad y la foto que aparece, no, en fin, esto es otro tema. La chica que aparece, a mí no me importaría conocerla, un poco por hablar de política y estas cosas. Sí, no han visto la fotografía de... La campaña se la han trabajado, eso sí. Está, y se la están trabajando porque está bien diseñada, han hecho acá unos vídeos pues bien con un buen montaje, muy bonito el vídeo, sí. Pero no solo eso, sino que la campaña está recibiendo muchísima publicidad por bueno, pues por la oposición tremenda que ha suscitado la iniciativa en toda una serie de sitios, de foros, de lugares, en internet, bueno, en internet y más allá, ¿no? También en algunos periódicos de las islas se han hecho eco de la iniciativa, normalmente en términos muy muy muy críticos y bueno, ya hablando de páginas y blogs y demás, en términos a veces muy muy ásperos, ¿no? Muy bruscos, y la verdad es que eso al final lo que ha hecho no ha sido otra cosa sino darle más publicidad, ¿no? Con la polémica, realmente la campaña informativa yo veo que ha sido un gran éxito, ¿no? La campaña de promoción de este DNC. A mí si me dicen que comprándome el DNC tengo una cena gratis con la chica que lo anuncia, yo tendría un debate... No, colega, pues ponte a la cola, porque ¿sí? Habrá montones. Pero sí, yo creo que la torpeza de los críticos también ha fomentado mucho también. Sí, es lo que yo quería decir. La iniciativa la han organizado muy bien, la verdad, pero a veces oyes algunas críticas que notas realmente qué es lo que duele ahí o qué es lo que molesta, sí. ¿No? Está el asunto, ¿por qué molesta la iniciativa? Esas críticas ¿por qué molesta? El comentario no se aplica al no al DNS sino al DNI. Es decir, porque he escuchado críticas que pueden ser válidas para el documento nacional canario, etcétera, etcétera. Pero si lo planteamos con respecto al DNI sería interesante ver por qué no se plantea de la misma manera. En el Reino Unido no hay documento nacional de identidad. No, además que precisamente ese tipo de críticas sí tienen un valor, digamos, efectivo en el caso del DNI, pudieran tenerlo, digamos, mientras que en el caso del DNC no lo tienen. Sí, porque yo tengo la impresión, José, mi perdón que interrumpa, que es que yo creo que hay gente que piensa que lo de tener un carnet de identidad, en este caso español, es una especie de poco menos que imperativo categórico, y de eso nada. Si tú eres ciudadano de los Estados Unidos o eres ciudadano del Reino Unido, tú no tienes carnet de identidad, y no pasa nada. Otra cosa es que ahora haya un debate, por ejemplo, precisamente en el Reino Unido, sobre si debe haber o no debe haber carnet de identidad, pero precisamente eso sí que es un debate con consecuencias jurídicas. Ese sí que tiene consecuencias jurídicas. Este del que estamos hablando es simbólico en un primer momento. Yo no sé si quieren comentar algo más sobre esto, porque yo tengo aquí en mi chistera tengo otro conejo que sacar también sobre el tema político. El conejo ese que vas a sacar, que yo ya sé cuál es, ese viene con adobo ya. Ese conejo es risco la perra. Mire, vamos a ver, ustedes no creen que a lo mejor el problema del documento de identidad de este canario es que no han celebrado unas primarias. A lo mejor si hubieran celebrado unas primarias, pues se le hubieran acabado todos los problemas, o por lo menos no hubieran recibido las críticas que han recibido. Haber puesto a otra persona en la foto, quiere decir. Pues, por ejemplo, las primarias para la foto, aunque yo no siempre estaba de acuerdo con la elección, pero bueno. Porque digo todo esto porque no sé si han visto la película aquella de Pérez contra Pérez, ¿no? O era Kramer contra Kramer. Sí, pero bueno, da igual, en fin, una actualización. Pérez contra Pérez. Pereza, la que se ha montado, ¿no? Vaya, una carajera tremendófila y tremendúrrida. Esas fueron unas elecciones primarias en las que hubo muchas reacciones primarias, la verdad. También, las de todas las primarias. Todo muy primario. Nada como la violencia, son familias. Lo último que leí fue que están ya esperando que Leire Pajín suspenda las primarias en Tenerife y demás, en la Asamblea de Santa Cruz y no sé dónde más, para irse a los juzgados. O sea, que estamos hablando ya de un auténtico, en Tenerife esto se está viviendo ya como un auténtico cisma, ¿no? Sí. Además, yo creo que también lo del PSOE de Santa Cruz, yo creo que viene de mucho tiempo. Sí, las Teresitas. Desde la época de El Fresco de Emilio, que diría Pepe Alemán, ¿no? El Fresco de Emilio, sí. Pero miren, y ahora vamos a ver, yo me imagino que muchos de nuestros oyentes, si no todos, ya estarán al tanto, pero por si acaso tampoco vayamos demasiado rápido. O sea, aquí lo que pasa es que hay un candidato oficialista, vamos a decir, ¿no? O sea, José Miguel Pérez, que se las prometía muy felices, iba a ser el candidato único, ¿no? Iba a ser el candidato único en un principio. Y de repente le aparece Pérez, pero en este caso Santiago, que si no me equivoco tiene sus orígenes políticos en la ciudad de La Laguna, pero que parece que más bien estaba vinculado a la organización de Santa Cruz, ¿no?, en estos últimos años. Y bueno, pues se presenta como candidato. Ya el propio hecho de presentarse como candidato, al menos tal y como nos ha llegado a través de los medios de comunicación, es muy conflictivo, porque él denuncia que hay presiones por parte del sector oficialista para que no pueda conseguir el número de firmas necesario, etcétera, etcétera. Bueno, el caso es que finalmente logra el no sé si es el 15% de las firmas de los militantes para presentarse y se presenta. Y bueno, los resultados, ¿cuáles han sido los resultados? No sé si alguien tiene las cifras, yo no las tengo delante ahora, pero hablamos de José Miguel Pérez gana con un resultado pues contundente, ¿no? Sí, ganó el 72 o 75%. 72 o 75%. José, no sé si tú tienes la cifra. Sí, fue 72 porque Santiago Pérez sacó el 28, ¿no? Bueno, quizás hay un margen ahí de votos en blanco y historias de estas, pero Santiago Pérez tiene un 28%, eso seguro, ¿no? Un 28%. El 70, José Miguel Pérez. Sí. O sea que aproximadamente estamos hablando de que uno de cada cuatro militantes vota por Pérez, Santiago, no, y tres de cada cuatro por José Miguel Pérez, ¿correcto? Más o menos, ¿no? 1-4 o 3-4 vendría a ser el resultado de... Más o menos, sí. Más o menos, grosso modo, ¿no? Entre 1-3, diríamos, ¿no? O sea, que podríamos decir que de alguna manera... o sea, digo que hasta ahí, si quitamos lo que es las acusaciones de Santiago Pérez con respecto al sector oficialista de que está promoviendo que hacerle un vacío, etcétera, etcétera. Digamos que hasta ahí, bueno, hay un resultado democrático. ¿Y qué es lo que pasa después, señores? Porque ahí empieza a cortarse el bacalao, ¿no? Después lo que viene es una auténtica vendetta. O sea, después de todo este canto de las primarias, un mecanismo de la democracia interna, de los partidos y no sé qué, ahora es, vamos, como lo del chiste, ¿no? Entre los cinco lo cogimos y le dimos una paliza, ¿no? Pues esto es igual, ¿no? Ahora es todo contra Santiago Pérez, pero a mí lo que me extraña es que desde Madrid no sé si se auspicia, se avala, se recomienda o se sugiere una operación orgánica de disolver la Asamblea de Santa Cruz, disolver la Asamblea de Insular de Tenerife Sí. Y desde un, vamos, teledirigir el partido prácticamente, ¿no? Disolver la ejecutiva insular tinerfeña. O sea, es una vendetta en toda regla. No, luego eso lo que dice mucho es de la democracia interna de estos grandes partidos, ¿no? O sea, sí, democracia interna que no es. No, por eso, que brilla por su ausencia y que realmente el escaparate de las primarias es un recurso in extremis ante un conflicto político interno entre una serie de personas. Esto no tiene nada que ver con la democracia, como se está viendo ahora en el caso del Partido Socialista Canario. Miren, y yo estoy pensando ahora, bueno, yo tengo la impresión de que en la isla de Tenerife, el PSOE, digamos, como candidato a, por ejemplo, a la alcaldía de Santa Cruz o al Cabildo de Tenerife, pues por parte de votantes, digamos, de esos votantes que fluctúan y que suelen votarle a los grandes partidos, cuyo voto varía entre PP, PSOE, Coalición Canaria, pues se ve al PSOE como una especie de jaula de grillos, ¿no? Pues yo me imagino que todo esto no va a ser sino aumentar esa mala imagen pública del PSOE en Tenerife, ¿no? Sí, bueno, otra cosa es a dónde vayan esos votos, porque es verdad que los electores del PSOE o del PP, etcétera, etcétera, pues suelen ser una relativa fidelidad. Dudo mucho que los votantes del PSOE vayan a votar al PP, pero bueno, o sea, puede ser que se dirijan a la abstención o... No, puede pasar que algo de eso vaya si se puede, ¿no? Lo cual sería una buena noticia, ¿no? Porque entrará algo de aire fresco en las instituciones. Eso lo que sí. Pasa es que, sí. Pues, claro, hablamos del nivel insular de Tenerife, que es donde está la bronca montada con mayúscula, ¿no? Pero desde luego, si algo ha quedado claro con lo del asunto este de las primarias del Partido Socialista es que, bueno, en las primarias y los gestos de las últimas semanas es que el pacto coalición PSOE, si no está cantado, mucho lo parece, la verdad, ¿no? Porque han pactado el asunto del REF. Ha pasado desde la oposición aquella numantina de Juan Fernando López Aguilar a pactar el REF, pactar los presupuestos, pactar el asunto de las aguas canarias que va a salir ahora dentro de poco. O sea, que están viviendo un auténtico romance, ¿no? Y el Sol deseando que gane Rajoy para marcharse de ministro, creo yo, ¿no? Porque si no... No, claro, José Miguel Pérez, pues efectivamente era el candidato que garantizaba este tipo de pactos, ¿no? Como hay un chiste muy bueno, ¿no?, de Padilla al respecto, del caricaturista de la opinión. Sería uno con un cartel a favor de Paulino y el otro candidato en contra de Paulino. Y esos eran los programas, ¿no? Esos eran los programas de las primarias socialistas. A mí me parece, la verdad, me parece una definición clara de cuál es el nivel de la política canaria, ¿no? El PSOE colocando fichas, ¿ya?, con vistas a un próximo gobierno en coalición con Coalición Canaria, ¿no? Partido al que, bueno, con el que han significado una relación tormentosa, lo critican o tal, lo pone a cara de un burro, que si corrupto, que si no sé qué. Y ahora, pues, nada, peligros a la mar, aquí no pasa nada, que por un carguito y por llegar por fin al gobierno, porque parece que hay mucha gente dentro del PSOE canario muy quemada por la larga travesía del desierto que ha supuesto el estar en la oposición tantos años, pues ahora ya la gente parece que ciertos sectores han dicho que, bueno, que ya está, ya basta, y ahora pues nada, ya digo, están colocándose en posición de... Escucharemos mucho las palabras de gobernar en coalición. Escucharemos a partir de ahora mucho las palabras de responsabilidad, etcétera. Sí, de estabilidad. De Estado no, porque Canarias por no supuesto, está, pero bueno, ¿no? Es verdaderamente una vergüenza, como yo, miren, y si fuera votante del PSOE, es que estaría con la nariz tapada. Nos queda un minuto, muy brevemente, y cómo ven, yo sé que es un minuto, es imposible resumir esto, pero no me gustaría no decir una sola palabra sobre esto, el que aparezcan estas gestoras en Santa Cruz, y no sé si a nivel insular también, y que esto se le pida a Ferraz, o sea, ahora el PSC, el Partido Socialista Canario se pone en manos de la dirección central en Madrid, volvemos sí, a lo de bueno, centro periférico. Pero no es ni la primera vez que el PSC Canario hace eso, ni será seguro la última. Hay que pedir permiso siempre a Madrid. Es no, la. El Partido Popular ha ocurrido cosas parecidas cuando sí, también por supuesto, en Tenerife ¿no? han tenido sus buenas crisis. Se ponen internas, en manos de la central. Directiva nacional. Sí, sí, esa es la autonomía. Bueno, pues entonces, yo no sé cómo lo ven ustedes, pero me parece a mí que eso que tú comentabas, Josemi, hace ya bastante tiempo. Las dos sillas y los tres candidatos, la política canaria va a seguir siendo cosa de tres y no de cuatro, como le gustaría a Román Rodríguez. Pues es que no hay margen para mucho, mucho más, ¿no? Mientras no cambie la ley electoral, y recordemos que el tripartito no está por cambiar la ley electoral, porque pudieron haberlo hecho en esta legislatura y los tres acordaron no tocarlo. Claro, sí, o sea, es un reparto. La lucha se limita al reparto de lo que hay entre los que están. O sea, no dejan entrar a nadie más y ya está. Bueno, muy bien, señores. Vamos muy bien o muy mal, no sé. Esto casi que es más un tic verbal que otra cosa, porque terminar diciendo muy bien después de todo esto. No, pues quería ahora, para cerrar el programa, pon voz del Padrino, ¿no? Por sí, todo la vendetta y todo. Bueno, ¿no? En cualquier caso, Santiago Pérez. Aquí no gana nadie, gana la lucha canaria. ¡Vincenzo! Lo hacemos porque es necesario. Por Canarias. Por Canarias. Bueno, en cualquier caso, sí que ganó Paulino, ¿eh? Exacto. Bueno, pero... el pollo del Sausal, ¿no? Bueno, señores, que bueno, que ya ven ustedes que no va a haber muchas sorpresas en un próximo futuro. Aquí digamos que la liga ya está amañada, pero en cualquier caso los tres primeros puestos, no sabemos quién va a ser primero, segundo y tercero. Digamos, sí, que ahí no está, donde está la emoción. Señores, Iván, Samuel, Josemi, un fuerte abrazo. Un abrazo, un saludo a todos. Un abrazo. Un abrazo, gracias. Y a todos ustedes, señores, muchas gracias y hasta la próxima semana.